Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien y vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Qué tenés ganas de escuchar, musicalmente hablando? Uf, ¿qué se te, rápido, qué pregunta. Primero que se te cruzó. Qué sé yo, poné algo de la Vela Puerca, por ahí. La Vela Puerca, mirá. Claro. ¿Eh? Y vas a mí los uruguayos siempre me tira. Vas a la... No pensé que ya sabés que... la... Estaba escuchando la radio, claro, no, la... Te tiran, no empecemos con eso, que ahora sabés cómo... salió, ¿viste? Salió a jugar, no sé a dónde fue, él sabe, ni quiero preguntar, pero salió y ya tiró, este le tira, el uruguayo siempre me tira, el otro tiraba hace un rato, uy, Dios mío. Bueno, la Vela Puerca entonces, en un ratito. Dale. Ayer dos cuestiones, ¿no? Que nos parece importante charlar contigo. Hay otra que no la voy a charlar y quedate escuchando la radio y le voy a decir en un rato. Porque si la charlo me empaquetás. Así que no te la pregunto, escuchá la radio nada más. Bueno. ¿Cómo estuvo, primero, el tema de la línea 51? Son dos los temas que nos interesaba charlar contigo. Sí. Sabemos que formaste parte de las gestiones que tuvo en primera instancia carácter legislativo, que el otro día formaste parte de una reunión con miembros del Ejecutivo, incluso el propio Intendente, Secretario de Gobierno, con autoridades de la línea 51, digo línea 51 para que se entienda. Y ayer también veíamos unas publicaciones tuyas en torno a una reunión que han mantenido con otros legisladores, caso por ejemplo del concejal de Cambiemos Álvarez y de un asesor del Frente Renovador, de la Corte el apellido, con autoridades o gerentes o trabajadores de EDESUR, justamente en el marco también de la situación que hace al servicio de energía en Cañuelas. Vamos por lo último, de adelante para atrás. Bueno, ¿qué fue lo ocurrido ayer o los alcances de la reunión de ayer? Ayer hubo una convocatoria en la sede central de EDESUR para concejales de la zona sur. El que me impulsó la reunión fue el defensor del pueblo de la provincia con Beto Caraza Torre, el presidente del Consejo Deliberante Loma de Zamora. Uh-huh. Y fuimos invitados a todos los bloques de varios consejos deliberantes. En principio, la primera desilusión fue el formato de la reunión. Nosotros esperábamos ir a una mesa redonda. Fuimos con el concejal Álvarez, como dijiste, y con Tomás de la Corte de Frente Renovador. No fue así, el formato estaba planteado como si fuera un auditorio y éramos unos 50 concejales. Nos recibieron el presidente de la empresa con el defensor del pueblo y después se expusieron por lo menos 5 gerentes de los más altos cargos. La mayoría, creo que eran 4 o 3 italianos, un catalán y un solo argentino. Lo que motivó, digamos, la iniciativa parecía buena, pero a la hora de reunión, y la mitad en un italiano trabado, un español casi en italiano, reaccionamos los concejales porque queríamos nosotros exponer. La verdad que en los últimos años, por los problemas que tuvo la empresa, cada uno de nosotros se fue interiorizando de cuáles eran las dificultades y entonces sabemos bastante de la problemática de EDESUR, como para que nos hablen de un PowerPoint que dice que está todo bien o de anécdotas personales de gerentes italianos que dicen que en su casa cambiaron las bombitas, ¿viste? Claro. Como te dije, nosotros llevamos 10 resoluciones del Consejo y ya después charlando con varios, por ejemplo los de San Vicente, con Mantegaza o con los de Brown, uno de los resultados de la reunión es que más allá del partido político estábamos todos en la misma posición, que a mí me pasó con Álvarez, digamos. Entendíamos que la reunión había sido mal orientada y reaccionamos juntos en ese sentido. Una de las cosas que me preocupó de lo que se vio ahí es que la empresa está tercerizando las cuadrillas. Mostró un cuadro donde en cada distrito hay una empresa local. En Cañuelas decía que estaban buscando, con la palabra scouting, lo que generó, digamos, también nuestra reacción, porque nosotros creemos que es preferible que la cuadrilla sea de Cañuelas, pero que sea de la propia empresa, con trabajadores de Luz y Fuerza, que estén capacitados para eso. Cuando hicimos esa reflexión, nos acusaron de defender al gremio y demás, ¿no? En algún momento, en algún tramo, más allá de que la iniciativa era buena y que nos esperaban para abrir un ámbito de participación, se nota rápidamente el recelo, digamos, en relación a la política, ¿no? Claro, de parte de los gerentes. Sí. Así todo, en el corte tuve la oportunidad de hablar con uno de los, con el más alto cargo, no sé si era el presidente o el CEO de la empresa. Le conté cuál era nuestra situación y le detallé qué era lo que le estábamos dando. Después de esto, nos dieron un pendrive donde se definían o se especificaban las obras que están pendientes o proyectadas para Cañuelas. Yo lo que hice fue pedir la ayuda a Luz y Fuerza, porque creo que ellos saben, y al área del municipio, para dejarle la información, así podemos hacer un monitoreo del tema. Lo que quedaron es en replicar este tipo de reuniones en los consejos deliberantes para hablar del caso particular de cada uno. ¿Y quiénes estarían en las reuniones? Estarían, por supuesto, los concejales. ¿Y qué? ¿Se comprometieron miembros de la empresa a venir? Exactamente, sí. Ajá. Sí. Extraño, de acuerdo a lo que vos estás contando, extraño, pero porque si se dio esta antipatía de parte de la compañía o de los gerentes de la compañía para con la política, que accedan a ir a los territorios, ¿no? Pero bueno, tal vez ocurre. Por eso había cierta contradicción en esta voluntad de generar la reunión. Claro. Y después, por otro lado, un PowerPoint, ellos hablando arriba de un estrado y diciendo, bueno, ahora vamos a contarles a ustedes qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y nos daba, teníamos que interrumpir nosotros para poder decir que lo que ellos exponían no era la realidad, que había cada vez más cortes de luz, que la tarifa era impagable y que las cuadrillas no estaban completas y por lo tanto no había, habían grandes demoras en la reparación, ¿no? Uh-huh. Y los problemas, los inconvenientes, por supuesto cada municipio, cada distrito tiene su particularidad, pero son, independientemente de la situación y condición demográfica, ¿son parecidos, digamos? Todos muy parecidos, sí. Ajá. ¿Vos recordás que fuimos con Emilio Contreras al ENRE, al órgano, sí, hace un mes más o menos? Y ahí en el mismo ENRE nos decían que la peor empresa era de Sur, que de Norte tenía mucho menos reclamos y hora de corte que de Sur. Ajá. Y acá nos daban excusas del tipo, los últimos 10 años no pudimos invertir por la política económica del gobierno anterior, cosa que varios concejales saltaron a la yugular diciendo que, por ejemplo, en Bransen hay menos cortes que en los municipios que tenemos de Sur, con la misma tarifa, ¿no? O esto que te cuento, que de Norte tiene menos corte que de Sur. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que había que estar, había que dejarle los proyectos a la empresa en la puerta y esperemos que este pendrive sirva para algo, de poder hacer ahí un monitoreo. Esto, digamos, de algún modo a la cuestión legislativa y gestión vinculada a lo de EDESUR y el servicio que se brinda en Cañuelas. Después, paralelamente con esto, días atrás, por eso decía, arranco por lo último y termino en lo primero, se terminó de concretar en términos ejecutivos en este caso, aunque se seguirá avanzando de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, con este anuncio que realmente es importante, que tiene que ver con la instalación de un servicio diferencial de la línea 51 entre Cañuelas y Constitución, que va a tener la particularidad de que durante un gran tramo va a ir por la autopista que une, o las autopistas que unen Cañuelas con la ciudad de Buenos Aires, y que estaría más o menos en el rango de las 2 horas 20 minutos uniendo las cabeceras, tanto Cañuelas Capital, Capital con Cañuelas. Contame algo más al respecto de esto. Mirá, en términos futbolísticos, como le gusta a ustedes, sí. Con la línea 51 hace años Cañuelas viene perdiendo por goleada, porque el servicio es pésimo, lo sabemos todos. Habíamos logrado con la comisión de vecinos y la empresa, con la defensoría también, y el municipio, un empate con un acta acuerdo incorporando un servicio, el rondín corto. Lo que nosotros creemos es que con este servicio nuevo lo que podamos hacer es por dar vuelta al partido. Y eso es lo que esperamos. Habíamos hecho el proyecto. Me tocó acercar, digamos, las partes en este tema, charlar con la empresa el tema del proyecto, y la verdad que tuvimos una muy buena reunión con el intendente, donde nos comprometimos a trabajar juntos para esto. Ellos están en los trámites en la CNRT, y creemos que de esta manera podríamos meter, si el servicio va por la 205 hasta la rotonda de Firestone, coches nuevos por el corredor. Y quizá de esa manera la problemática de la 51, que nos tiene movilizados a todos, con un grupo de vecinos especialmente, se solucione de una vez por todas. ¿Se puede conocer algún detalle más? Que más allá de que pueda tener alguna modificación en torno a cantidad de servicios y demás. Yo no puedo adelantar mucho, básicamente porque en función a la autorización que les dé, tenemos previsto hacer en unos días el anuncio formal. Ajá. Y la autorización que den los organismos que corresponden, urbanismo de transporte. Exactamente. Y quedamos con el municipio que también sí podíamos dar una mano para que esas autorizaciones avancen a más velocidad, pero yo creo que en los próximos días vamos a estar en condiciones de ya anunciar con detalle cuál sería el recorrido, cuáles las paradas, el horario y el costo. O sea que la idea es, es competir, o la idea de ellos es competir con el servicio de tráfico cerca de la mitad de precio. Si hablamos de competir con el servicio de tráfico cerca de la mitad de precio, estaríamos en condiciones de decir que no digo que vamos a tener un servicio por hora, pero casi. Mirá, el compromiso que salió en la reunión, que fue muy claro el intendente, fue que se mantenga la cantidad de coches del servicio normal y del rondín corto. Y que todo lo que anunciemos se sume a lo que ya está. Con lo cual, si nosotros metemos colectivos nuevos, me parece que de esta manera el tema 51 estaría encaminadísimo. Bien. El otro día contaba, en una oportunidad que charlábamos con vos, contaba Nico, tal vez que ahora con los incrementos justamente se ha incrementado, que el valor del famoso diferencial, el 57, que une, por ejemplo, Plaza Italia, Ciudad de Buenos Aires, con Pilar, era de 60 pesos, hace cosa más o menos de mes y pico, dos meses, que fue cuando, creo que charlamos con vos, que se había ponía esa referencia. Exacto, y justamente se había presentado el proyecto y demás, y el momento estaba al aire, lo estábamos rastreando, no dimos con el valor, y justo al ratito saltó el valor y era más o menos unos 60 pesos, ponele que hoy esté 70, 75, coincide más o menos con, por ejemplo, la mitad del valor de las traffic. Cuando digo eso, hay que tener en cuenta acá en Cañuelas, por lo menos la empresa, pero más o menos dentro del valor más económico se acerca bastante este valor. Sí, todo eso vamos a tener detalle en los próximos días en un acto donde ya podemos anunciar con detalle. Pero estamos bastante encaminados y creemos que es un gran avance y una gran noticia. Quizá de las más importantes que me ha tocado participar como concejal, en función a que arrancamos esto una tarde en Petión con un grupo de vecinos movilizados allá en una esquina. Un viernes a la tarde, ¿no? Sí, hace como 2 años. Uh-huh. Y la verdad que ese grupo de vecinos se mantuvo durante 2 años activo y participando, y la comisión de concejales y Emilio Contreras también. Así que me gustaría que con todos ellos, juntos, podamos anunciarlo cuando la línea y el intendente lo disponga. ¿Vos considerás que antes de fin de año podría estar funcionando, o se especula con, por ejemplo? Sí, están trabajando con eso, sí. Sí, sí. No, lo relacionaba sino con el arranque del ciclo lectivo del año que viene, facultades y demás. No, estamos trabajando para que sea antes de fin de año, sí. Uh-huh. Estamos dialogando con el concejal del bloque Frente para la Victoria PJ Unidad Ciudadana, Rodrigo Orbete. La última, te la tiro general, pero no, a ver, también como te tiro general, te pido resumen. ¿Cómo ves la actualidad política? Es complicada, en un panorama económico complicado. Uh-huh. en una situación donde todas las fuerzas políticas tienen poco margen de maniobra, yo veo muy trabada la situación. Lo de Grabois de ayer me preocupa muchísimo. Uh-huh. Un dirigente social, abogado, que va a una comisaría y queda preso. Un dirigente que estuvo con nosotros recorriendo Máximo Paz hace pocos meses. Sí. Ese tipo de señal a mí me preocupa. Espero que por otro lado la discusión del presupuesto sea, digamos, fructífera en el escaso margen de maniobra que el Fondo Monetario Internacional nos da, y que todo eso no redunde en el recorte de obras para Cañuelas o en el recorte del hospital regional, o de los municipios, como nos recortaron el Fondo Sojero. Uh-huh. En función de eso veo un gobierno que está, digamos, con poca nafta para renovar, por lo menos la figura del presidente Macri, muy golpeada, pero veo una oposición, nosotros, de todavía muy desunidos. ¿Y cómo se une? No lo sé, todavía no lo sé. Uh-huh. No le veo la punta tampoco, pero bueno, creo que si no reaccionamos ante las cosas que están pasando, estaríamos cometiendo un error histórico. Pero en esto de vos no le ves la punta, pero a su vez pedir reacción, la reacción no podría estar muy vinculada a la cuestión emocional y podría llegar a que se cometa algún tipo de error. Digo, no para ponerme frente a tu argumentación, que es válida y es respetable, pero para seguir pensando, digamos. Sí, yo creo que tenemos una oportunidad en encontrar una fórmula que resuelva esto, que pueden ser las elecciones internas, y si no, que sea el propio calendario electoral el que vaya ordenando la situación en primera vuelta y balotaje. No hay mucho ámbito, digamos, de discusión de las estrategias, no las veo. Están los intendentes haciendo un esfuerzo por un lado, y los bloques de diputados en función de la discusión del presupuesto, coordinando o hablando, pero no hay una unidad de verdad. Te mando un saludo, que tengas una buena semana, y si no estás escuchando vos, deja a alguien escuchando, que en un ratito tenemos que hacer un bloque. Jorge me estaba pidiendo que acelere el tema, y bueno, no te lo voy a preguntar a vos, porque viste, lo dije, si no, ya estoy vendiendo por donde viene la mano, ¿no? Pero no, para que no condicione. Y porque me va a condicionar. No. Dejo sí. Prendida la radio, dale. Dale, saludos. Vos sos de radio, ahora, ¿no? No sos de teléfono todavía, vos sos de la vieja radio. De la radio. Claro, vos la aplicación, toda esa gilada, no. No sabés de qué trata eso. No, también la tengo en el teléfono, sí. Ah, muy bien, bueno, saludo grande. Abrazo, chao. Ahí está, el concejal del bloque Frente para la Victoria PJ Unidad Ciudadana, Rodrigo Orbete.